las gotas de agua se caen sobre mí. Me estoy mojando, pero no importa, vale la pena seguir esperando. Miro mi reloj, falta segundo nada más. Miro mi reloj, falta segundo nada más. Pronto estás corriendo, bajo la lluvia encontrar mi amor. Lluvia encontrar mi amor.